bueno, nuevamente, solo mi co. Ven, Bacandombe. Llegamos a este bloque musical, pero hoy bloque conversado será. Jonah, ¿cómo estás pasando este domingo de un tuniza? La verdad, antes que nada, me encanta estar haciendo radio, me encanta estar acá en La Espica. Y nada, compartí con los compañeros, que esté la posibilidad de charlar. Nada, me está pasando bastante loco este domingo, un domingo distinto, con menos entrevistados, pero un domingo donde... Es que veníamos mal acostumbrados a siempre tener uno o dos entrevistados todos los domingos, y hoy... Charla. Y quiero destacar el equipo de Buntuniza es enorme. Destacar Natalie, que la rompe siempre, vos también, Rafa, el Santi, un equipo maravilloso. Pero la revelación para mí esta temporada, que tenemos que hablar después... Sin duda. Es el señor Víctor. ¿Me estás escuchando, Víctor? Víctor, ¿me escuchás? ¿O no? Ahora sí escucho. Víctor, me gustaría conversar contigo. Creo que... Te agarró yo, ¿no? Por cierto, es muy importante que... Te agarró yo. Es muy importante que te hayas arrimado. Siento que al hacer radio demostraste una gran ductilidad, demostraste una gran cintura, demostraste un montón de cosas. Y nada, te quiero preguntar cómo estás viviendo esta experiencia de estar con un grupo de amigos, pasando la bomba todos los domingos. Y nada, ¿cómo te sentís? No, en realidad me siento muy bien. Es una experiencia nueva para mí. Estoy como Rafa. Estoy como que aprendiendo en pila de cosas. Pero pensé que iba a ser mucho más fácil, pero esto es un trabajo constante. Estamos todos los días comunicándonos entre nosotros, qué aportar, qué aporta uno, qué aporta el otro, cuál cumple este rol hoy, qué cumple rol mañana. Yo estoy contento, estoy feliz, porque estamos hablando de algo que nos gusta, y creo que compartimos toda la misma pasión, y no sé, ojalá tuviéramos más días trabajando en esto, ¿no? Sí, ¿no? Porque cuenta que preparamos el programa, nosotros nos vamos acá y no solo que preparamos el programa del domingo siguiente, ¿no? Sino que tenemos en nuestro equipo, que tenemos a Santiago, quien por ahora está cargando con esa tarea, de llevarse el programa, cortarlo, subirlo a la biblioteca que tenemos en la página de La Espica, que ya pasamos a recordarla, Santi. Si querés. Y bueno, www.colectivoespica.sejuntalagente.org. Ahí tenés para escuchar la radio online, tenés información. Ahí está el podcast también, con todas las grabaciones, diferentes programas. Y bueno, tenés mucho para investigar. Se cuelga todo en una base de datos ahí, de archive.org. Y es lo lindo, viste, para que vos, cuando quieras, en tu momento libre, ahí, pumba, te ponga a desmorrugar, a descubrir. Esto, lo del candombe, como así todos los diferentes programas de La Espica, ¿no? Aparte una gran labor también para que la gente, que muchas veces el tema lío, que hay gente que se lo puede llegar a perder, tener la posibilidad de que la gente pueda escuchar el programa en función de sus tiempos también, que la gente, los tiempos son muy complejos, y está bueno que toda la gente pueda escucharlo en su medida, en medio tiempo. Y bueno, Bemba Candombe estábamos escuchando, y ahora en breve vamos a pasar a escuchar Candombeando Rosa Luna y su tribu álbum completo, ¿Cómo está Montevideo, Víctor? ¿Mucho frío? No, está lindo, está agradable Montevideo. Mirá que, ha habido un fin de semana muy lindo en realidad. Sin duda. Ojo, no todo es ocio también. Estuvimos trabajando, investigando un poquito y está, poniendo algunas cosas para las próximas entrevistas de Morrugadora. Por supuesto. Con mucha gente candombera. Y principalmente candomberas, pero la presencia femenina en este caso vamos a tener. Perfecto. Y vamos a tenerla desde varios puntos de vista. No, la visión, vamos a hablar de visiones del jurado, cómo ve el jurado, y también un poco de la parte candombera, de cómo es una comparsa por dentro, cómo se organiza, cómo es ser una figura, a una comparsa también, porque lleva eso. También ser vedette es una figura de una comparsa. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo es la tarea del jurado? ¿Qué ve el jurado? Nosotros venimos de una base desmorrugadora, por decirlo de alguna cosa, y a ver si se basa, el jurado se basa lo mismo también. Y bueno, un poco va por ese lado. Y la verdad, uno contento, porque esto es un trabajo en equipo, en realidad, ¿no? Ustedes me dicen que yo le dé tranquilo, pero sin el apoyo de ustedes tampoco está. Sé que Uni consiguió tremenda entrevista. Uni, eso te iba a decir. Dentro de poco, que las derechas se están cargando eso, que también es una entrevista muy buena, que no adelantar nada. Pero yo estuve viendo un adelanto. Se pone el 25 también. Yo estuve viendo algún adelanto de esa entrevista y tiramos a ver si podía ser para hoy, y por tema personal, estudios y eso, no pudo ser para hoy. Le dije, la metemos para el 25, nos vamos a tener que apretar al mango. Y sí, vamos a tener que hacer tres espacios de media hora, porque y medio corto y limitado. Pero lo bueno que somos flexibles y abiertos a lo que venga. Y es lo bueno de lo que tiene esto, la autogestión. Porque si estuviésemos en una radio comercial, tenés que acatar. Y bueno, acá tenemos la libertad de dirigir el programa. Como el candombe, ¿no? Que es libertad. Bueno, lo dirigimos para donde nosotros queremos. Una pregunta disparadora nos presenta un camino. Vamos para ahí. Aprovechamos a agradecer al Espacio Espica por brindarnos este lugarcito acá y bueno, por brindarnos todo este estudio que tenemos para nosotros ahora. Subir el volumen, Santi. Si sufro, si lloro, preguntan por quién. Ando caminando por la calle, ya te ve cada cual con su careta. Siempre sigo andando por la calle, ya te ve cada cual con su careta. No termina nunca el carnaval, te lo ve cada cual con su antifaz. Y yo sigo viendo, ya usted cree que al final todo es igual, que al final todo es igual, que al final todo es igual. Que todos tus sueños se hagan realidad, que no haya miseria y toda tu gente bailando candombe, pose de verdad. La vida es muy dura y lo disimula, pues con alegría se te ve pasar, dándole bien duro a los tamborines que suenan y suenan para los demás. Que el negrito chico, que la mamá vieja siempre te den fuerza para poder cantar. No te entregues nunca, que tu raza es fuerte como el conventillo que has hecho inmortal. Pucha, qué lindo es verte moreno con tu paso al ritmo marcando el compás. Suena la lonca y las amarguras por ese momento de estarás atrás. No permitas nunca que tu tambor se apague, porque estarías apagando el fuego de tu sangre. No dejes que tus sueños mueran, porque moriría la alegría de tu alma. Esa alegría que nos borra todas las tristezas y nos hace bailar hasta que amanece. No, que no calles jamás tu canto libre, porque acallaría la voz de los humildes. Pueblo, está muy dura y no disimula, pues con alegría se te ve pasar, dándole bien duro a los tamborites que suenan y suenan para lo demás. Que el negrito chico, que la mamá vieja siempre te den fuerza pa' poder cantar. No te entregues nunca, que tu raza es fuerte como el conventillo. Escucha qué lindo es verte moreno, tu paso al ritmo marcando el compás. Suenan las lonjas y las amarguras por este momento de caras atrás. ¡Oh! Y hacemos un tren, a ver. Vamos, vamos todos que el tren se va. Sí, sí, así. Bien, bien. Vamos a hacer un tren, tren, tren, tren, tren. Vamos a hacer un tren, tren, tren, tren, tren, tren. Vamos a hacer un tren, tren, tren, tren, tren, tren. Vamos a hacer un tren, tren, tren, tren, tren, tren. Sin llenes y sin rueditas, con canciones. Vamos a hacer un tren, tren, tren, tren, tren, tren. Vamos a hacer un tren, tren, tren, tren, tren, tren. Sin llaves y sin rueditas, con canciones que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir bien. ¡Ahí va! We'll be right back. nuevamente, volvemos. Nos queda poquito de programa. De este domingo 11 de julio, se va a otro domingo de Ubuntuniza. Se pasan volando estos programas, Ulises. Volando se fue el año, dijo uno. Todo. ¿Qué música está escuchando? ¿Música tan linda? Santi, ahí en los controles. Tiene su Estamos magia. Escuchando Candombeando, Rosaluna y su tribu, ¿eh? El álbum completito. Yo lo estaba escuchando recién ahí, estaban Víctor y Natalie con unas conversaciones re interesantes. Estaban hablando un poco de la mujer en el candombe. Puede ser, Ulises. Sí, exactamente. Me escucharon toda la charla, che. Estoy con la oreja parada acá. Porque me anda un auricular y en uno no tengo música y en el otro lo tengo a usted ahí. ¡Ah, pilluelo! Sí, además que nada hablamos de la participación femenina a nivel, yo hablaba personal de la mujer tamborilera, ¿no? Contaba a modo personal que acá pasó un momento de que yo participé de una comparsa, pero porque fui con Santiago en realidad, y mirá y aprendé y tocá, o sea, no teníamos, hasta que un momento sí salimos y todo y aprendí, y era rápido, era un candombe bastante movidito, y elegimos un montón de mujeres que no teníamos un lugar donde poder participar, de hacer, unirnos y hacer, empezar a hacer talleres. Entonces éramos 10, 15 mujeres que, como no teníamos dónde ir, Santiago nos daba. Desde hablamos de eso en realidad, ¿no? De no tener espacio, o que a veces te lo es complicado entrar. Más al tambor. Y Víctor decía eso, de que las mujeres sí tocan en la casa. No sé si lo querés contar vos, Víctor. No, sí, que antes las mujeres siempre tocaban el tambor. En realidad, dentro del seno familiar, en cumpleaños y demás, las mujeres tocaban. El tema sí, salir a la parte social, a lo público, ahí sí se veía como mal visto en realidad. Pero siempre tocó el tambor. Eso, hay cosas que no se dicen. Esto es importante. Siempre tocó el tambor las mujeres. El tema sí, ya cuando vamos a la parte pública, salir a la calle, ahí sí se veía re poco, o se las prohibía, o no se las dejaba, o no se las incluía. Porque estamos hablando que era mal visto socialmente que la mujer se exponga públicamente y toque el tambor, ¿no? ¿Cómo era eso? En realidad sí, es eso, como decís vos, Jonah. Pero no solo estamos hablando del tambor, sino que también en otros ámbitos, no solo en el candombe. El candombe, hablamos del candombe, el candombe de los que habla el programa, en realidad. Pero sí hay muchas cosas. Pasa los deportes. Porque pasa también que digo que nos interpela en cierta medida. Poner un ejemplo. Es el rol de la mujer, porque muchas veces. El deporte, la música. Pasa. Igual es algo que se está reconstruyendo. Sí, por suerte, la verdad que sí. Pero nos cuesta el doble, ¿no? Siempre como que nos cuesta un poquito más estar pinchando ahí y tal, pero es una lucha, una resistencia. Y nosotros la resistimos. Bueno, fracasemos una invitación. Que el color de piel sea que sea lo que marque la diferencia, recién, cuando no olvidemos de eso, arrancamos a trabajar con una mirada de género, en realidad. Ajá. Entonces, hay muchas cosas para trabajar como. Por eso dije lo que dijo Rafa hoy, que el tema del ser humano, de lo que hace, en realidad es eso. El día que nos veamos todos como una raza común, única, ahí siempre podemos empezar a hablar como con la perspectiva de género. Y decir que todos somos seres humanos y no diferenciarnos por el color de piel y tampoco por el género o la sexualidad, por lo que quieran llamar. Es así. Y bueno, creo que un poco lo que hace el candombe es eso también. Una comparsa incluye, es inclusiva, es integradora. Sí, la idea sí, ahora, hoy en día sí se está como viendo más, se está como sacando ese tabú de que la mujer no puede hacer ciertos roles. Te contaba de que vi una escobera embarazada en una llamada, que la verdad que aluciné porque tenía tremenda panza y la loca la rompía. Víctor nombró de llevar la bandera, mujeres también. Nosotras sacamos con Ubuntu, sacamos el estandarte, lo sacó una compañera, Mayra, que la rompió porque era re pesado el estandarte y colgártelo y lo llevó todo el desfile. Y no solo todo el desfile, sino que fue más de un desfile. Que llevó. No es incluir a todos, no importa lo que sea, porque somos pares, somos humanos, el que esté eso, lo horizontal, ¿no? Que de que somos todos iguales. Y si uno falla, fallamos todos. Eso es más o menos como la estructura del colectivo Ubuntu, ¿no? Y de Ubuntuniza en este caso, me parece. ¿Y Santi? ¿Cómo la veo? Y a full, acá, escuchándolo, participando más, atendiendo, como que el cerebro se divide en pedacitos así, uno atiende el monitor a mano derecha con el teclado y el ratón de la computadora a la radio. Yo me siento también de este lado, no sabés. En la izquierda tengo la grabación que tenía antes de ese lado, la tengo acá. Haciendo todo. A la vez tengo los controles porque Víctor tiene un poquito más de volumen que Natalie en el celular. Y prestando la atención a todo lo que dicen y metiendo fruta. Ah, pero vos, Rafa, estarás hecho para atrás, Rafa, ¿no? Vos, yo no sabía cómo estoy acá, estoy como en casa casi. Me falta la salamandra y estoy en casa. Bueno, yo ya me voy a ir despidiendo. Urice, me queda una larga bicicleteada todavía. Y bueno, muchas gracias por todo lo que hemos compartido. Gracias por todo lo aprendido. Bueno, voy a faltar algunos programitas, pero voy a estar prendido de casa y voy a estar prendido ahí a Ubuntuniza. Y no sé, voy a estar ahí cayendo con mensaje. Te traeremos por el celular, ¿eh? Bueno, cómo no. Vamos a estar pendientes de vos, Rafa, no te preocupes. Y bueno, invitamos a la gente, ¿qué les parece si nos vamos con un temita? La Troupé Candombera, Aquí se goza. Nos despedimos, Natalie. Ahí arriba. Nos despedimos, sí, hasta el próximo domingo. Rafita, esperemos que sea corta tu estadía fuera del programa, pero siempre presente ahí. Y nada, que vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Yo espero verte acá en el estudio el domingo que viene. Verte no, pero que estés acá en el estudio con todos los chiquilines. Vamos arriba. Una excepción. Y bueno, hasta el próximo domingo. Vamos con Aquí se goza, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. yo esté en otra cosa, llama mi atención. Resuena fuerte el tambor, se alegra el corazón y se me mueve la pierna y el hombro acompaña. Me nace alguna sonrisa y los problemas ya no están. Porque si bailas y ríes, la vida te cambia. Lleva este ritmo en el alma y es original. Mi candombe suena así. Es original. Salud.